¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 73 de Fotografía Digital, @memoflores.com. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este capítulo 73 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Esto que están escuchando es un podcast semanal en donde hablamos sobre fotografía digital avanzada. Es decir, este podcast está enfocado a fotógrafos o aficionados que cuenten ya que tengan algo de conocimientos sobre fotografía, si sean muy básicos, y que cuenten con una cámara réflex digital. Estas cámaras son mejor conocidas como DSLRs. Para las personas que tienen deseos de aprender fotografía y que todavía no tienen una cámara réflex digital, pues les recomiendo por ahí revisar la sección El ABC de la fotografía, en donde encontrarán un glosario de los conceptos básicos de fotografía. Y este sección lo pueden encontrar en www.memoflores.com/ABC. Este capítulo 73 vamos a hablar sobre las memorias, las tarjetas de memoria en donde almacenamos nuestras fotografías. Hay muchísimos tipos de tarjetas de memoria, más o menos conté entre 10 y 12 que son las más usadas, de diferentes tamaños. Existen las tarjetas Compact Flash tipo 1, tipo 2, las tarjetas Smart Media, tarjetas Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Multimedia Card, Reduced Sized Multimedia Card, Secure Digital Card, Mini SD Card, Micro SD Card, en fin, son un mundo de tarjetas y de variantes que tienen cada una de ellas, ¿no? Comúnmente se le llama a estas tarjetas simplemente por sus iniciales, como en el caso de CF para las tarjetas Compact Flash y SD para las tarjetas Secure Digital. Cada marca y cada cámara utiliza un modelo específico de estas tarjetas. Por ejemplo, las cámaras Sony, en su mayoría, aceptan tarjetas Memory Stick en cualquiera de sus variantes. Sony fue la empresa que desarrolló esta tecnología y obviamente por eso la usa en sus cámaras digitales. Hablando ya de cámaras réflex digitales, el mercado está principalmente acaparado por las tarjetas Compact Flash, que son las que mayores capacidades y velocidades han alcanzado, seguidas muy de cerca por las tarjetas Secure Digital, las tarjetas SD, un poquito más pequeñas en tamaño, pero también disponibles en capacidades muy grandes. Hasta el día de hoy es domingo 2 de septiembre del 2007, las tarjetas de memoria de mayor capacidad que encontré hasta el día de ahora, que estoy grabando, son las tarjetas Compact Flash de 16 gigabytes, gigabytes. La marca Pretec es poco conocida en el mercado comercial. Esta marca ha sido durante los últimos años la empresa que ha desarrollado las tarjetas de memoria de mayor capacidad. La marca SanDisk cuenta ya con modelos comerciales, modelos a la venta de tarjetas Compact Flash de 16 gigabytes por un precio de alrededor de $299 por una tarjeta de 16 gigabytes. En algún o en algunos capítulos anteriores del podcast, había hecho un comentario sobre las tarjetas de memoria y era referente a no utilizar tarjetas de mucha capacidad. En aquel entonces utilizaba exclusivamente tarjetas de 1 gigabyte con una cámara de 8 megapíxeles. Y por ahí, en algún capítulo, mencioné que prefería tener 4 tarjetas de 1 gigabyte que una sola tarjeta de 4 gigabytes. La razón es que en caso de pues, alguna falla o pérdida accidental de la tarjeta, en caso de que se rompa la tarjeta, por ejemplo, o que se pierda, pues bueno, la idea es que solo perder un pequeño porcentaje de mis imágenes y no perder el total de las fotografías, ¿no? Por lo menos perder menos imágenes, ¿no? La tecnología pues avanza rápidamente, los precios han bajado mucho, han bajado muchísimo y creo que mi manera de pensar tiene que cambiar un poco también conforme va avanzando la tecnología. En días pasados, por ahí también se armó una discusión, bueno, no discusión, una plática en los foros de discusión. Y bueno, estaba casualmente ese día, fui a una tienda local de fotografía, vi precios de tarjetas de memoria. No recuerdo exactamente los precios. Según yo, una tarjeta Compact Flash de 1 gigabyte costaba $400, una de 2 gigabytes costaba $600 y una de 4 costaba $800. Entonces, pues con estos precios, definitivamente pensé que me convenía mucho más invertir pues en una tarjeta de 4 gigabytes en lugar a invertir en 4 tarjetas de 1 gigabyte o en 2 tarjetas de 2 gigabytes. Entonces, pues ahora al tener tanta capacidad en una tarjeta de memoria para almacenar cientos de imágenes o quizá miles de imágenes si estamos tirando en JPG, pues debemos de tener cuidado de siempre de tener respaldada nuestra información. También ya lo había comentado anteriormente, siempre, siempre, siempre, siempre trato de tener los archivos de mis fotografías en dos lugares diferentes. Si voy a empezar a trabajar con tarjetas de 4 o de 8 gigabytes, pues creo que será conveniente pensar en un disco duro externo portátil o en un accesorio para mi reproductor de MP3, un accesorio con el que pueda descargar y respaldar constantemente las fotografías que estoy tomando, respaldarlas a mi reproductor. Incluso, bueno, pues en situaciones en donde esté trabajando en estudio o en locación, como en locación que esté trabajando con mi laptop, bueno, pues voy a tratar de estar descargando constantemente las imágenes sin borrarlas de la tarjeta. De esta manera, bueno, tendré dos copias en caso de que algo malo, algún accidente por ahí suceda. Vamos a enfocarnos a hablar un poquito más sobre las tarjetas CF, las tarjetas Compact Flash, ya que son las más comunes. Y existen dos tipos de tarjetas Compact Flash. Las tarjetas de tipo 1 son unas tarjetas que físicamente tienen 3.5 milímetros de espesor. Y el tipo 2 son un poco más anchas, tienen 5.5 milímetros de espesor. Las tarjetas CF de tipo 1 es el tamaño, la medida que utilizan las tarjetas, la mayoría de las cámaras, perdón. Esta tipo de tarjetas del tipo 1 son tarjetas de memoria de estado sólido, o sea, que son las que más comúnmente utilizamos. Este tipo de memoria de estado sólido, pues es una especie de chip en donde se graba la información y requiere de muy poca energía de nuestra cámara para escribir la información. Este tipo de tarjetas son muy durables y pueden resistir caídas ligeras y son resistentes incluso al agua. Y esto, bueno, se los digo por experiencia. Entonces son muy recomendables, son muy durables. Otra de las razones es porque no tienen ninguna pieza que esté en movimiento, ninguna pieza que tenga movimiento físico mientras se escribe la información o mientras se descarga. Entonces, bueno, esto hace que sean más durables y confiables. En pues, los aproximadamente 6 años que tengo haciendo fotografía digital, solamente he tenido problemas con una sola tarjeta CF tipo 1, y la razón pues fue que compré una marca de poco prestigio por ahorrarme pues unos cuantos pesos. Ya lo he dicho por ahí, las tarjetas pues, de mayor prestigio son Lexar, SanDisk, Delkin Devices, Kingston es una marca nueva que está entrando muy fuerte. Pues son las principales, las más conocidas. Entonces yo sí les recomendaría definitivamente comprar una marca de prestigio. Bueno, como les comentaba, existen también tarjetas de memoria Compact Flash de tipo 2, o mejor conocidas como microdrives. Estas tarjetas utilizan tecnología diferente. Son, pues se podría decir que discos, bueno, de hecho son discos duros, miniatura. Entonces, pues tenemos piezas girando y lectores en movimiento dentro de la misma tarjeta de memoria mientras estamos tomando fotografías o mientras estamos descargando la información. Entonces, esto hace que estas tarjetas pues sean sumamente delicadas y con cualquier pequeña caída pues corremos el riesgo de descomponerlas. Una desventaja que tienen es que consumen un poco más de energía de la cámara para escribir o para leer la información. Tienen, o más bien tenían, la ventaja de que podían llegar a ser poco más económicas que las tarjetas de tipo 1. Pero no sé, sinceramente, creo que este tipo de tarjetas pues va a dejar de existir muy rápidamente. Los microdrives, yo creo que ya no tardan en dejar de existir. En lo personal, el único microdrive que he tenido me duró aproximadamente una semana. Así que no recomiendo este tipo de tarjetas. Por cierto, también estaba viendo que algunos microdrives solamente dan 90 días de garantía. Por ahí me encontré otra marca que daba un año de garantía, mientras que las tarjetas Compact Flash tipo 1 de estado sólido tienen garantía. La mayoría dan garantía de por vida. Algunas solamente las garantizan por 10 años. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de las velocidades. Las tarjetas de memoria de cualquier tipo, SD, Memory Stick, Compact Flash, etcétera, tienen diferentes velocidades de lectura y de escritura. Obviamente, pues entre más rápidas, más caras van a ser. Hay dos maneras de medir la velocidad de una tarjeta. Una es utilizando una letra X, como por ejemplo 50X, 133X, 300X, etc. Otra manera es simplemente, puedes decir cuántos megabytes se pueden escribir o se pueden leer por segundo en las tarjetas. El valor de la X, por lo menos para las tarjetas de la marca Lexar, equivale a 150 kilobytes por segundo. O sea, que una tarjeta Lexar con velocidad de escritura de 133X, pues equivale a 200 megabytes por segundo. La velocidad de lectura de las tarjetas puede ser un poco más rápida que la de escritura. Por ejemplo, las tarjetas Kingston de 133X tienen velocidad de lectura de 20, 23 megabytes por segundo y de escritura 20 megabytes por segundo. La velocidad de escritura de una tarjeta de memoria puede ser muy importante para el fotoperiodismo o para fotografía de deportes, que son situaciones en las que normalmente tenemos la cámara en modo de ráfaga. Esta situación puede ser más complicada cuando estamos hablando de tomar 9 fotografías con una cámara de 12 megapíxeles en formato RAW por segundo, 9 cuadros por segundo. Imagínense, o con alguna otra de las cámaras más nuevas, 5 fotografías por segundo de archivos de 21 megapíxeles en formato RAW. Bueno, entonces pues aquí se complica un poco, o es muy importante tener en cuenta la velocidad de escritura de las tarjetas. Entonces, en estos casos, pues es indispensable una tarjeta de memoria capaz de escribir la información rápidamente. Si utilizamos una tarjeta lenta en estos casos, bueno, pues estaríamos frenando la capacidad y la rapidez de una cámara de miles de dólares. Pero bueno, un servidor, y yo sé que muchos de los escuchas de este podcast, bueno, tenemos cámaras un poco más lentas, un poco más económicas, en donde la velocidad de las tarjetas pues no es un asunto primordial, no es un asunto tan importante. Estaba revisando las tarjetas que actualmente utilizo de 1 GB. Tengo por ahí algunas de 2 GB. Pero bueno, la más lenta es una tarjeta Lexar, muy viejita, que tiene velocidad de escritura de 1.8 megabytes por segundo o 12X, es una tarjeta de 12X. Y tengo la más rápida que tengo, es una también Lexar de 80X o de 12 megabytes por segundo. Entonces hice una prueba utilizando una cámara de 10.1 megapíxeles en modo de ráfaga a 3 disparos por segundo. Y disparé 5 fotografías de forma continua en formato RAW y en formato JPG de máxima resolución. Tomé el tiempo desde que tomé la primera foto hasta cuando se terminó de escribir la última imagen. La tarjeta de 1.8 megabytes por segundo, la tarjeta 12X, se tardó aproximadamente 10 segundos, mientras que la tarjeta de 12 megabytes por segundo, de 80X, tardó aproximadamente 8.5 segundos, es decir, 1.5 segundos más rápida. Bueno, pues en mi caso particular, esta diferencia de rapidez de las tarjetas con mi cámara, pues no se me hace un factor importante, ya que nunca he necesitado gran rapidez de escritura, y bueno, menos cuando estamos hablando, cuando estamos trabajando con una cámara que nos da solamente 3 cuadros por segundo. ¿Quién sabe ahora que compre mi nueva cámara 40D. Bueno, a lo mejor sí voy a necesitar por ahí un poquito más de velocidad. Y aprovecho también para hablar un poquito de compatibilidad. Si no tienen una cámara réflex digital, si van a comprar una, bueno, yo les recomiendo de una vez hacer la elección en base al tipo de tarjetas que quieren seguir utilizando. Pues si no por el resto del tiempo, bueno, por lo menos sí por pensar un poquito a futuro, ¿no? Es decir, por ejemplo, la cámara Nikon, la D80, utiliza tarjetas SD, tarjeta Secure Digital, y SDHC, que la HC significa alta capacidad. Entonces, si algún usuario de Nikon con una D80 que ya, no sé, tiene un año con la cámara, le ha gustado la fotografía, se ha interesado, se ha metido de manera más profesional en la fotografía, bueno, pues seguramente esa persona va a querer comprar una cámara más grande, no sé, quizá la D300 que acaba de salir. Entonces, bueno, esta cámara D300 que acaba de salir solamente acepta tarjetas Compact Flash. Entonces, pues bueno, ahí ya esta persona pudo tener problemas de que, bueno, las tarjetas que tiene, que no sé, en mi caso son alrededor de 7 u 8 gigabytes en tarjetas de memoria, pues al cambiar de cámara, al utilizar una cámara que acepte tarjetas diferentes, bueno, pues vamos quizá por ahí a perder un poco de dinero. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto de la compatibilidad, pensando a futuro. Vamos a hablar un poquito de precios, de la diferencia de precios entre tarjetas lentas y tarjetas rápidas. Esta diferencia, bueno, puede ser mínima dependiendo la marca. Por ejemplo, me metí a la página de B&H, una tienda de fotografía y accesorios para cámaras digitales, y estuve comparando tarjetas de 1 GB de la marca Kingston. El modelo estándar, que en ningún lado especifican la velocidad de escritura, el modelo estándar cuesta $22.95. El modelo 50X cuesta $29.95 y el modelo 100X cuesta $28.95. Sí, el modelo más rápido es más económico que el modelo intermedio. No tengo idea por qué. No entiendo, la verdad, no me parece lógico. Estoy tratando de hacer la misma comparación con la marca Lexar. Y hay una tarjeta también de 1 GB con velocidad de escritura 4X, es decir, una tarjeta sumamente lenta. Esta tarjeta cuesta el doble que una de la misma capacidad, pero con velocidad de escritura de 80X. Pues por lo menos son los precios que estoy viendo en la página de B&H mientras grabo. No entiendo, pero bueno, así se supone que las más rápidas deberían de ser las más caras y las más lentas, pues más baratas, pero no sé qué pase con la mercadotecnia. Hay que tener cuidado entonces a la hora de comprar tarjetas de memoria. Hay que comparar dos o tres marcas, hay que comparar precios en dos o tres velocidades diferentes, incluso checar todas las capacidades diferentes. No es raro ver una tarjeta de 4 gigabytes más económica que una tarjeta de 2 gigabytes. Entonces, bueno, pues sí hay que pues hacer mucha investigación, preguntar precios en diferentes lados para ver dónde podemos encontrar la mejor oferta. Si tienen una cámara réflex digital de menos de $1,000, pues les puedo asegurar que una tarjeta de 12X es más que suficiente para este tipo de cámaras. No olviden que una tarjeta de memoria puede ser utilizada por mucho tiempo, y quizá en un futuro próximo, cuando compren alguna de las cámaras nuevas de Nikon o de Canon que acabamos de revisar, o de unas nuevas Panasonic que acaban de salir hace unos días. Y bueno, quizá con estas cámaras requieran mayor velocidad de escritura para aprovechar la velocidad de la cámara. Entonces, bueno, aunque con una cámara actual sea suficiente 12X, pues quizá sea bueno pensar a futuro y comprar una tarjeta, no sé, de 50X, 80X, incluso hasta 100, 133X, que bueno, como vimos, la diferencia de precios no es tan grande hoy en día. Por último, vamos a hablar de los lectores. Una vez que tomamos nuestras fotografías, pues necesitamos descargarlas al ordenador. Entonces, las computadoras más recientes pues están incluyendo lectores de memoria integrados al CPU de nuestra máquina. Estos lectores generalmente pueden leer los formatos de tarjeta más populares. Tienen varias ranuras, no sé, estamos hablando de 4, 6 o hasta 8 ranuras diferentes para diferentes tamaños de tarjetas. En caso de que nuestra computadora no tenga lector de tarjetas, pues tendremos que comprar un lector externo. Si este es el caso, primero tenemos que revisar qué puertos tiene nuestra computadora. Puede ser un viejo puerto USB 1.1, o quizá utiliza la versión más reciente del USB, el USB 2.0. La conexión de ambas es exactamente igual, lo único que cambia es la velocidad de la conexión. Si tienen una computadora de 3 años para acá, seguramente tienen conexión USB 2.0. Existe otro puerto no tan común y para usos un poco más profesionales. El puerto se llama FireWire y también vienen dos versiones, FireWire 400, que es lento, y el FireWire 800, que es el más rápido. Las velocidades de lectura y de escritura son de los lectores USB 2.0 y de los lectores FireWire 400, son muy parecidas, son muy similares las velocidades. Así que bueno, pues hay que escoger la interfaz en base al número de conexiones que tengamos en nuestra computadora y al número de dispositivos que tengamos conectados a la misma. Por ejemplo, yo tengo dos conexiones FireWire 400 disponibles. Una de las conexiones la utilizo para un disco duro externo y la otra para mi lector FireWire. Los puertos USB los utilizo para periféricos más comunes como impresoras, calibradores de monitor, etc. De esta manera, al tener mi lector conectado permanentemente a mi computadora de escritorio que tengo en el estudio, pues de esta manera evito tener que estar conectando y desconectando constantemente mi lector de memorias. Y bueno, pues tengo la idea de que esto va a conservar por más tiempo los conectores ahí de la computadora. La conexión FireWire 800 es un poco más difícil de encontrar en computadoras. Como les digo, está enfocado para usos más profesionales, pero algunos de los modelos más recientes de computadoras ya tienen este tipo de conexión FireWire 800, que es la conexión más rápida para este tipo de dispositivos. No sé si recuerden, en el capítulo pasado mencioné que las nuevas cámaras que anunció Nikon aceptan tarjetas Compact Flash con tecnología UDMA. Bueno, pues en caso de que vayan a comprar una de estas cámaras, pues definitivamente les convendrá comprar tarjetas que saquen provecho de esta tecnología y que escriban la información a 300X o a 45 megabytes por segundo. Los lectores de memoria más recientes utilizan también la tecnología UDMA para leer rápidamente la información de las fotografías y para transferirlas a una computadora, pues es recomendable utilizar un lector rápido, un lector con interfaz FireWire 800. Finalmente, bueno, pues no pasa nada si utilizan un lector viejito, un lector USB 1.1, para transferir, no sé, 16 gigabytes de información de una sola tarjeta a su computadora. Solamente el inconveniente será que pues se tardará quizá toda la noche en hacer la transferencia de la información. Y bueno, la verdad es que siempre es bastante cómodo descargar nuestras imágenes pues de la manera más rápida posible. Bueno, por último, se me olvidaba mencionarles que también podemos conectar nuestra cámara directamente a la computadora. Dependiendo la cámara, algunas tienen conexión USB 1.1, la mayoría de las cámaras ya trae conexión USB 2.0 y algunas pocas tienen conexión FireWire 400. Yo no recomiendo utilizar la cámara para descargar las imágenes, ya que consume energía de la cámara y tiempo que tenemos que dejar, pues, de tomar fotografías. Pero bueno, tenemos la opción y eso ya es decisión de ustedes. Entonces, bueno, pues con eso terminamos el capítulo de hoy. Antes de despedirme, quiero recordarles que el próximo 4, 5 y 6 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, ciudad de donde se graba este podcast. Vamos a hacer el primer taller de fotografía impartido por un servidor y el tema va a ser fotografía de moda y retrato. Entonces, si por ahí están interesados en venir a Guadalajara o a, si son de aquí de Guadalajara y quieren participar, bueno, pueden encontrar más información y detalles en los foros de discusión que pueden encontrar en www.memoflores.com/foro. Si no están registrados o si nunca han visitado los foros, bueno, les pido que por favor lo hagan y participen ahí con preguntas, con sugerencias, opiniones, críticas, pueden mostrar sus fotografías ahí, en fin. Pues yo me despido entonces. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotocastNetwork.com.